Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Sintonizando el programa ideal, está sintonizando Atmósfera Pesada. Para ver tan pronto la razón. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original de Saverio Saladino. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Mi nombre, María Ángel Jaramillo, y en la operación técnica y musicalización, Kevin Pintos y Fede Longo. Qué cosa bella, qué dulce encanto. Te acompañaremos con 2 horas de programación. Espero lo disfrutes tanto como nosotros. Haber logrado tenerla solo para mí. La música enciende nuestras pasiones. Lo mejor de la música está acá en Vox 102.9. Vinimos para quedarnos. En línea, comunícate con nosotros al 11 64 53 47 16. Cuando se tornó. Y la atmósfera pesada cuando se tornó. Y la atmósfera pesada pronto. Así comienza Atmósfera Pesada. Rol a tus noches de lunes. Wacht niet Bienvenidos, ¿cómo les va, amigos? Tengan ustedes una bendecida tarde, ¿eh? Programa en el que te hacemos viajar a través de la música. Mi nombre, María Ángel, tenés todas las razones para quedarte con nosotros. Dale, quédate que te hacemos compañía hasta las 21 horas. ¿Cómo están? Buenas tardes ya, ¿eh? Todavía están los últimos rayos del sol, así que bueno, disfrutando de la buena música. Pero estoy esperando el sorteo, ¿eh? No regalan nada. Un set, una remera, una bolsa de naranja, ya que fueron a San Pedro. Algo esperamos. Salud. Bueno, pongan las pilas que estamos acá del otro lado. Take away everything. It feels fine. Catch a shape in the circles of my mind. Make me feel like I belong to you. Make me feel it, even if it ain't true. Catch a train on a silver afternoon. A thousand miles and I'm getting there too soon. Takes me there when I should be going home. Tell me why I'm still feeling. Qué lindo que la empezamos a pasar en este programa que es Atmósfera Pesada, ¿eh? Te estamos acompañando todos los lunes de 19 a 21 horas, no te olvides. Y bueno, ya hay gente conectada en el vivo, estamos en Vox, en la sintonía de 102.9 haciéndote compañía. y tenemos a gente que ya ha empezado a mandar audios, ¿eh? Están pidiendo remera ya, remera. Bueno, tenés que compartir el programa, ¿eh? Ya lo dijimos el programa pasado, anterior, así que tenés que compartir el programa. Incitar a la gente que siga escuchando Atmósfera Pesada, por supuesto, porque necesitamos que la gente esté escuchando buena música. Nos gusta llegar a tu hogar con la mejor música, la que a vos te gusta, Y bueno, yo me voy a estar apurando y voy a estar leyendo mensajitos desde entrada nomás, porque somos muchos los que estamos ahí en el vivo, Tenemos ahí a Miguel Castillo, que dice que quiere un tema. Próximo tema te lo vamos a estar dedicando especialmente a vos. Estaba lavando los primeros temas que estaban sonando acá en Atmósfera Pesada. Desde Claypole nos está haciendo compañía, Tenemos hoy también la compañía de Oscar Pintos acá en el piso. José Luis Charlie también está ahí, de Melanie, desde José Cepaz, haciéndonos compañía. Carlos Ibarra también. Saludos desde Tras la Radio, nos dice. Roxana Álvarez también, está ahí, hermoso tema, decía Genio. Saverio, el señor Saverio Saladino también destacó el programa, vos también lo podés hacer. Elvio Ibáñez, buen comienzo de semana, nos decía, Bueno, primer bloquecito se lo vamos a estar dedicando a ellos, a los que nombré recién, a todos ellos. Disfruta de la música como a vos te gusta, dale. Drink to the end of the bar, buddy, let her stay there. Now don't be a fool, I'd as soon have a hot seat in Sing Sing prison than to sit down by her on that stool. What's that you say? Guess you're right, it's nothing to me. See that man, she belongs to him. Buddy, better drink up and go while you can. I can tell by the way he looks at you, buddy, that he's sure a quick-tempered, jealous man. What's that you say? I guess you're right, it's nothing to me. Out on the floor, buddy, now see what you made him do. Here they come to take him off to jail, buddy, and tomorrow someone will bury you. Oh well, that's life, or it was. Y hoy, 30 de septiembre, es el Día Nacional de las Personas que Aman, Se celebra todos los 30 de septiembre y es un momento en el que se nos anima a todos a difundir el amor, la amabilidad hacia todos, sin excepción, Lindo día el de hoy, entonces. Es el Día Nacional de las Personas que Aman. Y yo creo que todos amamos siempre a las personas que tenemos al lado y mucho más también, Así que lindo día tenemos hoy para festejar. Hoy día soleadito tuvimos, aunque Kevin Pinto, el operador en turno hoy es Kevin Pinto, y ahí está pidiendo la palabra. ¿Se puede festejar de vuelta? No, ya no. Mañana hay que ir a trabajar, Kevin. ¿Para mañana? Bueno, pero hoy tenés que estar bien para poder mañana ir a trabajar. ¿Vos dijiste se puede festejar? No. Ya vamos a hablar de ahora. No, Fede, ya vamos a hablar de San Pedro. ¿Vos te pensás que por más que mañana tiene que ir a trabajar? No, yo creo que eso sí. ¿Eso le impide festejar? Tiene que poner los pies sobre la tierra. Tomé agüita nada más. ¿Tomaste agua? Agua. Parece que fue para la foto nada más. Están las pruebas. Me parece que fue para la foto. Yo quiero ver que la gente ahí que comenta ahora en el vivo, a ver cómo... Nos vamos a enterar Nos igual. Nos vamos a enterar igual, yo calculo. Dice que estuvo fresco, me parece muy bien. ¿Que estuvo fresco el tiempo? ¿Que estuvo fresco el... Sí, también fresco el tiempo. No, me parece que hizo calor allá en San Pedro. Dicen por eso que tomó hizo agua. Sí, por eso tomó agua. Después de qué, hay que ver. Pero dicen que hizo muy, pero mucho calor. 27 grados anunciaron. No sé si hizo eso, Kevin. Vos que decís, hizo 27, vos que estuviste ahí. El domingo hizo 30. 30 grados. Bueno, nosotros con Fede no fuimos, así que no podemos saber. Vamos a estar esperando que Kevin nos cuente algunos de los detalles en San Pedro. Mediante vaya pasando los minutos, mediante vamos escuchando también algunos temitas, que seguramente los chicos ahí se han traído muy buenos temas para que la gente disfrute ahí del otro lado. Seguimos con más música, Kevin Pintos, o me colgué con los, ¿no? Nada, me colgué con los mensajitos, sigo con los mensajitos, vos me dirás. Como vos quieras. Bueno, yo estaba diciendo la temperatura, me parece. Qué raro que te dijo, como vos quieras. ¿Cómo vino? Por favor, vino muy sedado. Muy sedado. Muy tranquilito. Estoy cansado. Está cansado, bueno. Hay que tenerlo así entonces. Sí, sí, exactamente. Voy de vuelta a San Pedro entonces. No. Ya ahora quédate acá. Vos no necesitas ir a San Pedro para estar festejando algo. Todo el día es noche para él. Todos los fines de semana son San Pedro. Es noche también. Todos los fines de semana son noche también. Bueno, hoy tuvimos un día soleado, ¿eh? 23 la térmica. Hizo calorcito hoy. Aunque dice soleado, pero también llovió y granizó en la ciudad, ¿eh? O por lo menos acá, en la ciudad de Quilmes. El cielo está parcialmente cubierto y bueno, no se esperan lluvias para la semana. Así que hay que aprovechar la semana, disfrutarla bien, ¿eh? Y el fin de semana sobre todo, 25 grados el sábado, 20 grados el domingo. Así que está como para que Kevin vuelva a salir a disfrutar de un fin de semana, ¿no? Ahí viene arriba. Ya lo estoy preparando. Ya lo está preparando, yo ya sabía. Bueno, ahí vamos con más música. Si no te conoces ya, que es tu mamá. Sí. Yo ya estoy media curada de espanto. Recibió unas cuantas recomendaciones antes de irse, de mi parte. Hijo. Hay que ver si las cumplió, sí. Las tomó. Ya se lo olvidó, me hace montoncito. Ya se lo olvidó. Ya cuando puso la llave en el auto se olvidó todo. Se olvidó de todo. Bueno, vamos con más música, Kevin Pintos. Yeah. pesada. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Ahora pasa la versión de David Lurie. Y seguimos en esto que es Atmósfera Pesada, con la mejor música y esta vez en esta primera hora de la mano del señor Kevin Pintos. Tenemos mucha gente conectada y la verdad que ya la gente está hablando mucho, me parece, de San Pedro. Me parece que la han pasado muy, pero muy bien. Tenemos a la Morito ahí, a la Moro Rock haciéndonos compañía. También tenemos a Seba Marlene Maldonado. Saludos para Raúl Sánchez, que hizo magia con Kevin. Y ese Guaki dice, se pasaron, vinieron por todo el campi a felicitarlos por la música que tiraron. Así que bueno, parece que la estuvieron pasando muy, pero muy bien, no solamente digamos con el día, con los días lindos que se prestaron, sino también con la buena música. Ezequiel Guaki dice, excelente fin de con amigos. Con nuestra banda, como siempre, dando cátedra de ser una excelente persona, el señor Kevin Pintos. Sonó Atmósfera Pesada en San Pedro, Bueno, qué lindo que haya sonado ahí también Atmósfera Pesada. Zulma Figueroa también la tenemos ahí en el vivo, gracias por estar. Elsa Brito, buen lunes, nos dice. Elvio Ibáñez dice, tremendo finde, junto a amigos. Fede, Seba, Ruli, Kevin, la amiga de los chicos, la G de Varela también estuvo ahí, que viajó con Kevin de ida también. Alicia de Varela, excelente, sí. Comienzo de semana. De ida nomás. De ida, ¿no? ¿Después la perdiste? Se enamoró. Apa. Se enamoró, bueno. Tenemos a Alicia de Varela también mandando mensajito por WhatsApp. Gracias ahí por estar siempre acompañándonos, Alicia. Lindo comienzo de semana, decía, del operador en turno. Tenemos también a Nilda Molina haciéndonos compañía. Hola, Nildita. Elvio dice, estaba oscuro, a veces lo perdí. Mal ahí eso, ¿eh? Ezequiel dice, tengo material guardado todavía. Opa, Kevin, eso pinta feo, ¿eh? ¿Ellos son tus amigos? Bastante malditos son. Bueno, tenemos a Chela Medrano también, que nos dice buenas tardes. Y Graciela de Dante, soy Graciela de Dante Ardigo. Bueno, así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando la música de Kevin Pintos en esta tarde hermosa que tenemos en este 30 de septiembre. Vamos. mucha más que buenas canciones tenemos en este día de hoy, ¿eh? Y bueno, estamos saludando también ahí a Raúl Sánchez, que nos decía, hola, buenas tardes, hola Ruli, ¿cómo te va? Ezequiel, sí, tomó agua, dice, vi que tomó agua, mucha agua, pero cuando se levantó de dormir al mediodía. Está sonando feo este, para mi gusto, ¿no? Este vivo, me parece. Pero tomé agua. Sí, bueno, pero no sé. O hay horario al ahora. Al mediodía te levantaste, Kevin Pinto. Te perdiste el festival. ¿Qué mediodía? Al mediodía te está diciendo. La hora me levantaron ahí. No sé, acá dice que te levantaste al mediodía. ¿Te perdiste la mitad del festival? No me dejaron dormir nada, hicieron maldad y me tuve que levantar. Qué barbaridad. Qué mediodía. Qué barbaridad. Javi Turres, desde Melo City, nos está haciendo compañía, siempre presente, ¿eh? Dice, siempre la mejor programación de todos los lunes. Gracias, Javi, por estar acompañándonos. Edu Longo, también tenemos al señor Eduardo Longo, lo vi ahí en un videíto, en dos videitos. Hola, buenas noches, atmósfera. Muy bueno el programa, un abrazo grande para el amigo Kevin, que anduvo exhibiendo su remera de atmósfera por todo San Pedro. Lo quiero mucho, es un genio, dice, saludos, María Ángel, Fede, mi otro genio, ¿eh? Ahí estaba el señor Eduardo Longo con ese mensajito y por supuesto acompañándonos todos los lunes. Leandrito Rock and Roll, paspado, le grita, no sé qué está queriendo, pero bueno, ahí le estuvo pegando un grito. Acá haciéndote el aguante desde Gardel City, dice, bueno, bienvenido ahí, todo Gardel City entonces. Raúl Sánchez, hola María Ángel, buenas tardes, noches, desde de Chiqui y Ruli, desde San Martín, dice. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Leandrito dice, Leandro Rock and Roll y Tana, papá, dedícame un temita. Bueno, ahí, próximo temita se lo vamos a estar dedicando especialmente ahí a Leandrito, que se conectó y está escuchando el vivo de Atmósfera Pesada. Vamos. Well, I've had enough, had enough, had enough, and I might get rough. Well, had enough, had enough, had enough, and I might get rough. I ain't making up a love, but when I tell you I've had then I'm at don't bite. 'Cause I've had enough of these fellas trying to beat my hide. Well, it's making me mad, 'cause honey, baby, you're mine, oh mine. Oh well, I've had enough, had enough, had enough, and I might get rough. Well, had enough, had enough, had enough, and then I might get rough. I ain't making up a love, but when I tell you I've had enough. Y cada hora es una buena oportunidad para descubrir una buena canción, como esta que está sonando en este momento, por ejemplo, ¿eh? Y bueno, estamos saludando a Chichi López, que nos decía buenas tardes, también a Graciela Ponce, que nos decía hola, buenas tardes, María Ángel, buenas tardes para vos también, Graciela. Mónica Acevedo de Ituzaingó nos está haciendo compañía. Qué bueno que la gente se haya enganchado. Después de haber estado escuchando tanta, tanta música, sigue queriendo escuchar mucho más y, por supuesto, acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Seguimos así, levantando ese volumen, porque vos querés escuchar la música de Kevin Pintos. Vamos. Just standing there. God, oh my God, cómo está sonando esto. Si con una canción logramos que se te erice la piel, estamos haciendo las cosas bien, ¿eh? Bueno, tenemos ahí a Raúl Sánchez, dice, el único problema que ronca, como chancho en celo, es imposible dormir, tengo fotos y videos que prueban lo que digo. Yo también tengo... un audio que parece que se estaba por morir ese muchacho. Opa, opa, ahí estamos sacándose trapitos al sol. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ahí seguimos con más música y subí el volumen porque así lo amerita. Vamos. Oh, you believe me, babe. This time I'm gonna go through. I've got my clothes in a mess box. I'm gonna forget about you. Escuchando Radio Box FM 102.9. Canciones perdurables en el tiempo, en esta temporada 2024 acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Tenemos ahí un mensajito de Marlene Maldonado que dice, sin envidiarle nada a nadie, sin ofender, alto equipo de DJ, qué manera de reír, bailar, tomar con esa banda de cada uno de ustedes, momentos únicos. Se nota que la han pasado pero muy bien. ¿Él tomó mucho? No. ¿Pudo disfrutar del festival? Ponele. Bueno, subimos el volumen. So you say you got the blues. the flow. All the guys around you screaming for more. Don't you wanna give good times a chance? Get on your feet, come on, let's dance. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Must be real. Oh, hear me, Leona. Cause I'm so glad. Oh, Leona, please share my glee. Oh, can't you see? Oh, Leona. It was meant to be. From my feet, Leona, you are so sweet. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Well, I've been walking all day down the railroad track, wondering if my baby would come back. Howling like a monkey in a coconut. ventas están crecidas, no se deprima. Lunes 30 de septiembre, lunes laboral, por supuesto, que se vive mucho mejor aquí en Vox, en la sintonía de 102.9, con la mejor música, la música que a vos te gusta, Bueno, tenemos ahí el mensajito de G de Varela, dice: tres, dijo Lidia, que roncaba, no la dejaron dormir, pobre, fue a descansar y no pudo. Qué barbaridad, tres hombres roncando, yo me quiero pegar un tiro, me querría pegar un tiro. Saldría, no sé, a caminar, a dar unas vueltas, aunque en el camping no te dejan, ¿no? ¿No te dejan? ¿Te dejan salir a la noche? Bueno, la verdad que le hubiese pasado mejor caminando por ahí que escuchándolos roncar a ustedes tres. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible! Raúl Sánchez dice: es verdad, nosotros mirábamos con Kevin cómo tomaban y nos daba vergüenza. ¿Qué? ¿Le daba vergüenza de ver cómo los demás tomaban? Mentiroso. ¡Qué mentiroso! No, pero ¿sabes qué? No le puedo creer. Conociéndolo a Rulli, yo ya no le creo más nada. ¿No? No es para creer. No, no, la verdad que no da ninguna... No le puedo creer. Sencillamente no le puedo creer. Vamos con más música, Fede, perdón, Kevin. Habló de alcohol y ya... Sí, ya me emborraché. Tanto fue lo que tomaron que, que me emborraché de este lado. Vamos. Seguimos juntos. Qué temón, estaba sonando ahí. Escuchá, subí ese volumen, porque está como para eso, como para subir, bailar, seguir bailando, Y bueno, estamos ahí con la música de Kevin Pintos en esta primera hora. Y ya casi no nos queda nada de la primera hora. Ya son las 19:59 minutitos. Y bueno, ya casi empezamos la segunda con Fede, Dale, subí el volumen, que la estamos pasando muy, pero muy bien. The cat I love has got the blues, 'cause his feet won't fit in a blue suede shoes. Oh, barefoot, baby, here's my shoes. Oh, barefoot, baby, barefoot, baby, barefoot, baby, love you so. Hips, wiggle his nose, but I gotta go crazy when I wiggle his toe. Barefoot, baby, barefoot, baby, here's my shoes. Barefoot, baby, barefoot, baby, barefoot, baby, love you so. It all mean maybe got no letter for sweet, but my barefoot baby is not so sweet. Barefoot, baby, with crooked hair. The cat's meow with his feet up bare. Barefoot baby, barefoot baby. He's not shoes and barefoot baby, barefoot baby. Kick your shoes off, baby. Let's fit fly free. Oh, barefoot, baby, barefoot, baby. Here's my shoes. Barefoot, baby, barefoot, baby, barefoot, baby. Love so it all means maybe. Got no leather for his feet, but my barefoot baby is oh so donde estés. La apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Fede Longo. Y así comenzamos esta segunda hora con la mejor música, la que a vos te gusta. Gracias a la facultad. descargate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. FM Radio Vox.com. Y le damos la bienvenida ahí a Lore Causat y a Marina Lavalle, ¿eh? Atmósfera Pesada, recuperando la cultura rockera. I feel so good, come payday. I think of all the things I'm gonna buy when I pick up my babe, don't you know? But then they hand me that little brown envelope. I peep inside, more to lose all hope. Cause from those total wages earned down to that net amount that's due, I feel a painful sense of loss between the two. There goes that bracelet for her arm. There goes that new fence for my farm. There goes that brand new Pontiac. There goes the shirt right off my back. You can dream about a honeymoon for two. You can dream, but that's about all you can do. Cause by the time old Uncle Sam gets through with you, you can buy her a pair of hose, a little powder for her nose, and take her down to Sloppy Joe's for beer and stew. Disfrutemos de la música de Fede Longo. After tax. You can dream about vacations in the sun. You can dream, but you can't ever have one. Cause by the time your good old Uncle Sam gets done, you've got just enough for gas to see them city limits pass. And if you get back home fourth class, I'd say you've won. That bracelet for her arm. Howdy tack. There goes that new fence for my farm. Luxury tax. Send back that shortwave radio. Insurance tax. Cancel that trip to Mexico. Stay in the pack. Or get that brand new Pontiac. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Come and look out through the window. The big old moon shining down. Tell me now, don't it remind you all the blanket on the ground? Remember back when you first found love, it was slipping out of town, and the love beneath the moonlight on a blanket of brown. I'll get the blankets from the bedroom, and we go home once again. Spot time by the river. Quiero sentirme de nuevo, sentirme vivir. Quiero bailando morir. We used to get when love was young. That old moon was our best party. Couldn't wait for night to come. Now you know it's still exciting. La música es el arte más directo que entra por el oído y va directo a tu corazón. Just once more I wish you loved me. On a blanket of ground. I'll get the blanket from the bedroom. And we'll go walking once again. To that spot down by the river. Where our sweet love first began. And just because that we are married. Big old moon shining down. Tell me now, gonna remind you of a blanket of ground. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Ser toda una estrella, cantando. Y este fin de semana se desarrolló el mega encuentro en San Pedro. San Pedro Country Music Festival 2024, la 19ª edición. Todo un fin de semana comenzando el viernes 27 hasta el domingo 29 a puro ritmo del country y del rockabilly. Con más de 60 bandas sobre el escenario del paseo público. A pura música, sombreros, botas y bailes se vivió la fiesta de la música de estos géneros. Con entrada libre y gratuita. Cada año se vive y se disfruta. La ciudad se vio desbordada de fans. El único encuentro que ha adoptado la ciudad como sello propio. Contó la Ribera con Feria de Artesanos y Emprendedores. Todo un espectáculo que comenzó en el año 2003 con un festival modesto que reunió 3.000 personas y 21 bandas, pero el impacto de un espectáculo diferente lo hizo crecer hasta más de 120.000 visitantes. Cada año se vive en septiembre y cada año el abrazo del reencuentro es la música. See my soul wants to run with me. I beat you like a man on a fussy tree. My friends is a magnet. I'm a slip of a miller. Y esta banda que sonó en San Pedro se llama Rock Idol. Lindo, lindo sonaba en San Pedro esto, ¿eh? Yeah, yeah. Well, please, all has what's on my mind. I believe in this good, but I'm feeling fine. But I need the good, but I don't think this. My heart beats so only scares of me to death. She does. I am what she like. Kisses are so like a volcano of the sun. I'm proud since she's my buttercup. I need love. I'm on shook up. Radiobox.com. Thank you. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Y en esta parte está sonando Río Verde por Credenciales. También se escuchó en San Pedro. Y esto está sonando directamente ahí de esos escenarios de San Pedro, ¿eh? Ahí en esta segunda hora, Fede Longo se está poniendo la camiseta no solamente de San Pedro, sino la de Atmósfera Pesada, con esa grabación que tuvo ahí en el fin de semana con los temas, las bandas que estuvieron sonando, ¿eh? Próximamente suena Orgullosa Mary por el grupo Leyendas, una banda de Lomas de Zamora. Atmósfera Pesada. Thank you. y dale un giro a tu tarde, ¿eh? Y escuchá este tema, este próximo tema, la hija de Fernando Bravo y Silvana Di Lorenzo, Nati Bravo. Vamos. Voy a cumplir el deseo de tocar esta canción que hace varios San Pedros que la quiero tocar. Y hoy pude cumplir mi deseo gracias a esta banda grosa. ¡Vamos! Y cerramos este paseíto por San Pedro con el Rock de la Cárcel, una banda local de San Pedro, San Folk, con ustedes acá en Atmósfera Pesada. Saxophone, little toe was blowing on this light trombone. The drummer boy from Illinois with fresh boom bang. The whole beating section was a perfect, yeah, let's rock. Everybody, let's rock. Oh, yeah. Everybody in the hotel blonde. We'll dance until the day I rock. I'm Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Y así es, damas y caballeros, ladies and gentlemen, que mientras Kevin Pintos estaba disfrutando en San Pedro, Fede y yo estábamos trabajando todavía, ¿no? Ahí Fede se comió todo el recital, ¿no? Los tres días ahí tratando de grabar, bueno, se le cortó la luz, estuvo ahí un poco complicado, pero bueno, hizo su buen trabajo. Kevin no, Kevin andaba por ahí de parranda, digamos. ¿Cómo que no? Yo estaba haciendo publicidad. Kevin estaba haciendo exteriores. Sí, estaba haciendo los exteriores. Claro. Estuvo haciendo notas con los cantantes, ah, no mirá, llegó a editarlo. Esa parte me la perdí, claro. Entonces. Estuve haciendo publicidad. Para el lunes que viene va a estar. Mostré la remera por todos lados. No, eso seguro. Yo también estoy mostrando la remera hoy. Eso lo bueno, pero Pedro. Él tiene el azul. Claro. Bueno, no, yo no yo la tampoco. Tengo. No, vos tampoco. Bueno, seguimos ahí con la gente que está conectada en el vivo. Le damos la bienvenida ahí a Carmen Pintos. Dice, buenas noches, atmósfera pesada. Y el lunes llegó para escuchar buena música de Kevin, de Fede y la maravillosa María Ángel. Dice, gracias, Mari, por estar ahí acompañándonos. Americanos hermosos a disfrutar, decía. Elvi Ibáñez, pasame un tema de Fito y los Fittipaldi. Dice, ¿tenemos algo por ahí de Fito y los Fittipaldi? Tengo una frase de Fito y los Fittipaldi. Él quiere un tema, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pero bueno. ¿Qué dijo? ¿Qué dije? Porque hizo un trabalengua con Fito y Fittipaldi. No, ah, bueno, porque dije Fito y los Fittipaldi un poco mezcladito ahí. Bueno. Sí, también, denos un bueno. ¿Qué dijo también hoy? Tranquilo. Ya está volviendo a ser el Kevin. Ya está despertando. Ya está despertando. Claro. Ya me está peleando. Me costó la primera hora, ahora ya está ahí. Sí. Seguimos ahí con Lili Gutiérrez. Buenas noches, gente linda. ¿Cuándo cae una estrella? Dice, y pido un deseo, atmósfera pesada llega. Y a mí, para mí, uy, qué tardada que estoy para leer este mensajito. A ver, dice, buenas noches, gente linda. Cuando cae una estrella y pido un deseo, atmósfera pesada llega a mí para cumplir mis sueños. Qué lindos los mensajitos, porque hace radio la señora, por eso es que tiene tanta idea, ¿eh? Así que bueno, gracias por ese mensaje, Lili. Rubén Elvio Gauna, hola, buenas tardes. Tarde-noche, amiga María Ángel y amigo Kevin y Fede, saludos desde la ciudad San José del Rincón, Santa Fe. Muy bueno los rock and roll acá, Macumba. Hola, Macumba, bienvenido. Carmen María Pintos decía, temazo de Tina Turner, qué bien canta esa chica. Orgulloso, Silvana de Lorenzo y Fernando Bravo. Silvia Gómez también está acompañándonos desde José Cepaz, amigo, un abrazo. Dice, no, nos faltó la foto, le dice seguramente a Kevin ahí, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí con más música de la mano de Fede Longo. I got the president. Pesada por Radio Box 102.9. Gidi Varela dice, Kevin Jair Pinto, vos solo no, tus amigas también con la remera de Atmósfera Pesada, ¿eh? No solamente tus amigas, tus amigos también. Había un grupito ahí, ¿no? De Atmósfera Pesada con la remera, lo teníamos a Ruli, la teníamos a la Gia, a China, al papá de Fede, así que habían unos cuantos haciéndole propaganda a Atmósfera Pesada, así que bueno, viene ahí. Tenemos que hacer una bandera para el año que viene, y que lleve la bandera. Ya no te dejan poner banderas en el ¿no te dejan? No. Bueno, podemos hacerlo igual. Eso sí. Y sí, es cierto. Uno puede hacer lo que quiere. Bueno. lo único que no te lo van a dejar poner, pero bueno. Bueno, no importa. Donde vaya, donde pare él. Por eso es que la gente está queriendo las remeras. Pero bueno, si vos no compartís el programa, no te la vas a ganar. Ah, está mala hoy. Estamos malos. Estamos malos porque la gente ha compartido muy poco el programa, ¿eh? Así que bueno, dale, destaca el programa, poné a seguidores a destacar o directamente compartirle ahí a tu amigo o a tu amiga que, bueno, que seguramente está queriendo escuchar buena música y eso se puede escuchar acá en Atmósfera Pesada. Dale, vamos. De emoción con cada melodía. Déjate llevar. Cuando sintonizás Vox 102.9, ya sabés que estás escuchando Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Y le estamos dando la bienvenida a Estela Botaro, que decía buenísimo, ¿eh? Y Raúl Rulli dice, justo iba a pedir el tema, todas quieren ser mi chica para Kevin, y lo pasó el capo de Fede, gracias. ¿Viste cómo nos adelantamos? Ya te leemos hasta la mente, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí con la música, estamos disfrutando la música de Fede Longo, vamos. Sunday, everybody rock. 7 9 to rock. I got 7 9 to roll. 7 9 I'm gonna have a roll. 7 9 with a different girl. 7 9 to rock. I got 7 9 to roll. En la Play Store somos Vox 102.9. I got 7 nights to rock. take a Nancy Lee. Thursday, it's Betty Lou and me. Friday, I'm gonna jive with Sue. Saturday and Sunday, any chick will do. 7 nights to rock, I got 7 nights to roll. 7 nights I'm gonna show my face with a different chick and in a different place. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Open up a honey, it's your lover for me that's a knocking. Why don't you listen to me, sugar? All the cats are at the high school rockin'. Yeah, honey, get your poppin' shoes before the jukebox blows a fuse. Will everybody hoppin'? Everybody poppin', poppin' at the high school hop. Well, poppin' at the high school hop. Well, shakin' at the high school hop. Well, I'm a movin' at the high school hop. Well, I'm a rollin' at the high school hop. Oh, well, everybody hoppin', everybody poppin', poppin' at the high school hop. Well, come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Well, let's get a little sugar, little shake. Y estamos saludando a Cris Di, Cristina, saludos desde Isidro Casanova, zona oeste, gracias por compartir con nosotros. Lidia Irala dice, hola, gracias por la música tan linda, gracias a vos por habernos acompañado. Y ya nos queda casi nada de programa, tenemos que ir cerrando, Fede, ¿sí? Bueno, y bueno, nosotros nos vamos a encontrar el lunes que viene para disfrutar de buenas canciones. Te dejo la frase de este día lunes. Si inventas, invéntate un mundo mejor. Si engañas, engáñale a la muerte. Si robas, róbate un corazón. Y si bebes, bébete los mejores momentos de tu vida. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada. Por supuesto, por Vox, en la sintonía de 102.9. Gente bonita, gente linda, nos encontramos, como le dije, el próximo lunes. Esto fue Atmósfera Pesada. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Well, I got a gal about 5'3". Boy, she can really make love to me. Gonna roll, gonna rock. Gonna roll and rock, gonna rock my blues away. I wanna shave and powder and shine my shoes. Get my baby and lose them blues. Gonna roll, gonna rock, gonna roll and rock.